Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, habíamos anticipado algo de lo que vamos a conversar ahora en este momento. Esto de confiar en mentiras es una situación bastante compleja en realidad, porque si alguien te dice algo y que te es agradable y después no se cumple... Pero fíjate, ese es el problema. Porque somos, no es desagradable. No, somos muy proclives a dejarnos seducir por las palabras bonitas. Mira tú esto, en fin. Y resulta que esto lo, si vemos lo que le estaba diciendo el profeta al pueblo... Estaban escuchando un Jeremías que le pintaba el cuadro negro, pero negro. Y llega un Ananías que se lo pinta en colores. Dice, mira, pero si Dios es amor, Él no va a permitir estas cosas. Dios les ama y trae un mensaje bonito. Y además, tengan presente que Él va a hacer volver lo que se llevó Nabucodonosor, los elementos que se llevó del templo van a volver acá y todo va a ser felicidad prácticamente. ¡Uy, qué bonito! Hay gente que hoy día quiere escuchar cosas bonitas. Por eso que tiene tanto éxito aquellos predicadores del evangelio de la prosperidad. Mira, si tú, Dios, dime tú, ¿Dios te ama o no te ama? ¡Claro que Dios te ama! No cabe la menor duda. Bueno, y si Dios te ama, ¿tú crees que te va a hacer sufrir? No. Si el asunto es que si tú devuelves cierta cantidad al Señor, si tú das tus ofrendas al Señor, el Señor te va a bendecir. Y claro, ahí está, dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bueno, ¿dice o no dice aquí? ¿Ves? Entonces... Y la gente se entusiasma. ¿Quieres tener? Dime tú, ¿será que Dios no quiere que tú tengas una casa? Claro que quiere que tengas casa. ¿Será que no quiere que tengas un auto? Claro que quiere, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué los paganos nomás van a tener esas cosas y un hijo de Dios no va a poder disfrutarlo? Y eso suena bonito. Claro, el asunto es que tú mencionas aquí cosas que son materiales de alguna manera perecibles, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de vida eterna, de perderse eternamente, es un poquito más complicado, porque si tú llegas al final del camino y te encuentras como la parábola que Jesús le dice, no os conozco, pero si nosotros hicimos lo mismo que hicieron los otros, sino no os conozco, es terrible eso. Entonces, en este caso... nosotros ya habíamos adelantado la lectura allí en 28:15, entonces el profeta Jeremías le habló al profeta Ananías, oye ahora, dice Ananías, mira que certera la palabra, certera porque Dios le había dicho, y él lo ratifica, le dice, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Ese es un problema bastante serio, porque... Primero, Dios no lo envió, por lo tanto no es un profeta enviado de Dios. Y en segundo lugar, estás hablando mentiras y hacer creer a otro mentiras. Y eso es terrible porque si tú tienes confianza en una persona y ella te dice, no, mira, toma este camino, vas a llegar efectivamente a donde vas. Y cuando llegas al final del camino te das cuenta que estás más perdido que antes. ¿Qué pensarás de la persona que te dio la indicación? Bueno, ¿te fijas? Pero y hay vuelta, y a veces no hay vuelta, ese es el problema. Pero dime tú, pensando en la profecía falsa, pensando en el profeta falso, si yo pienso que Dios me ha bendecido tanto con esto, bienes materiales, ¿será que Dios no me dará con eso también la salvación? ¿Cómo va a ser posible que obteniendo todos estos bienes materiales, el Señor me va a quitar lo que es más preciado, que es la salvación? Entonces, el razonamiento humano hace que a veces uno se vaya por el camino equivocado. Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y también le dijo a los discípulos, mire, ustedes van a sufrir mucho. Claro. Efectivamente, ¿te acuerdas que a Pablo, cuando lo apartó, le dijo: mira, yo le voy a mostrar lo que va a sufrir por mí? O sea, el Evangelio, aceptar al Señor, es muy hermoso, gratificante, trae paz y tranquilidad, pero el camino no está lleno de rosas, como diría. Exactamente. Ahora, todo aquel que siga al Señor, todo aquel que sea fiel al Señor, que sea fiel a su palabra, va a sufrir persecuciones, de una o de otra forma. Porque entonces, no, claro, porque no estamos en nuestro mundo, no estamos en nuestro reino. Este es un reino que no es nuestro, no es el reino de Dios, es un reino que ha sido usurpado, y un día Dios lo va a rescatar para nosotros, pero hoy día estamos insertos en un mundo muy, muy ajeno a lo que es el cristianismo, a lo que es creer, a pesar de que pareciera que todos somos cristianos, ¿no es cierto? Estamos detrás de un Dios, pero estamos tan desviados como lo estaba este pueblo, que al final fue efectivamente llevado al destierro. Allí en... Pero, perdón, pero ¿sabes una cosa? Tenemos que tener claro que se cumplió la palabra del Señor, no porque el Señor los hubiese condenado a que esto se cumpliera. Fue precisamente porque ellos no dieron oído al profeta que les estaba diciendo: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes hacen esto, se van a librar de esto otro. Entonces, el profeta le dijo claramente, les advirtió antes que sucediera. Entonces, ellos no podían decir que Dios los castigó y los mandó allá y los pobres tuvieron que sufrir por causa de que Dios no manifestó su misericordia y su amor, como se había dicho. No, Dios le manifestó ahí el amor y la misericordia. Cuando uno le dice algo a un hijo, o cuando nos lo dijeron a nosotros cuando éramos hijos también, cuando nuestros padres nos guiaban, y se nos dijo: mira, no hagas esto porque vas a sufrir tal cosa, y nosotros desobedecimos, y después tuvimos que pagar las consecuencias, no podíamos decir: pero mi papá no me advirtió nada, ¿cómo? Es culpa de ellos, yo tengo que asumir la culpa también. No sé si te ha pasado a ti, pero en muchas ocasiones el médico te dice: mire, usted tiene un problema bastante serio, de aquí en adelante usted no debe consumir esto, esto y esto otro. Una serie de cosas que... Y uno dice, pero una vez, ¿qué tanto? Claro, entonces empieza el razonamiento humano, ¿no? Pero ¿cómo? No, mire, no usted si sigue consumiendo, por ejemplo, es tan característico, algunas personas le dicen: de aquí en adelante usted no debe consumir más sal. A otras personas le dicen un poquito más fuerte, por la vida que han llevado: mire, usted no puede probar una copa de alcohol de aquí en adelante. Y fíjate, con el azúcar también sucede lo mismo. La persona que tiene diabetes, yo tuve un familiar que tenía diabetes y la familia lo tenía restringido, pero era tanta la ansia por comer algo dulce que él se escapaba de la casa, como hace un niño chico. Claro. Y robaba, porque ya lo tenía totalmente controlado, y él robaba dinero y se iba a comprar dulces a la esquina y se los comía por ahí, se iba a un lugar donde no lo vieron y empezaba a comer. Entonces, esas son las cosas que a veces no se comprenden. Él murió por eso. Bueno, ¿ah? En el caso aquí puntual que estamos hablando de Jeremías estaba diciendo: no comas estas cosas, no hagas esto, y la gente lo seguía haciendo. Y alguien viene y le dice: no, si coman nomás porque no les hace nada, esto es saludable, esto es bueno, les da energía. Y un día fueron lamentablemente exterminados. Bueno, es para pensar esto. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Por qué algunas de las mentiras son tan difundidas hoy en nuestra cultura? ¿Y por qué el aferrarse a Jesús y a su palabra es nuestra única protección contra ellas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.